El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola amigas, amigos que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Son las 4 y 8 minutos en la Tierra del Sol Recto. Estamos dando inicio a este programa con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo. Es del pueblo haciendo radio. No se olviden, estamos en sintonía todos los miércoles de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM. También nos pueden llamar en vivo, estamos en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura al 2220966, 2220966. Mi nombre es David Anchaluisa y siempre es un gusto poder estar acompañándoles. No se olviden, si quieren comentarnos algo, tienen alguna duda o quieren darnos algún comentario también, pueden hacerlo a través de nuestra fanpage con voz desde abajo. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre las relaciones de género y de poder, cómo se vinculan estas relaciones de poder en el tema de género, ¿no? Dentro de las instituciones, y vamos a estar dándole bastante énfasis a las instituciones educativas. Antes de comenzar, queremos invitarles a escuchar un audio. ¿Me puede dejar en paz, por favor? Y yo tengo relaciones en esta empresa. Si sales conmigo te puedo ir muy bien. Quítese. Eres tontita. Déjeme en paz. Está buenísima. Idiota. La escena se repite una y otra vez. En el trabajo, la escuela, en el club, donde haya un hombre y una mujer, el acoso sexual es la norma. No solo es el jefe, como sucede en la mayoría de casos. También acosa a un compañero de trabajo, un compañero de estudios, el maestro, hasta el guardia de seguridad. Exageran. Las mujeres exageran. Si les das unas palmadas, es acoso. Si les invitas a comer, creen que vas a comerlas. Pero les gusta, claro que les gusta. ¿Dónde termina un piropo y empieza el acoso? A algunas mujeres les parece normal, tanto como la picadura de un mosquito en el verano. ¡Ay, ellos son así! ¡No les hagan caso! Además, ¿a quién no le gusta una coquetería varonil, ¿eh? Estás buenísima, mamita. Hasta hace una década no se reconocía el acoso sexual. Actualmente es un serio problema laboral. Se trata de un chantaje, de un abuso de poder sobre las personas que tienen menos poder. Y las mujeres se encuentran en posiciones más vulnerables e inseguras. Han sido educadas por la sociedad para aceptar y soportar en silencio. Tengo rabia, me siento impotente. En cualquier momento llega mi jefe y empieza con sus exigencias. Es tan humillante. ¿Tendré que renunciar? Las mujeres se sienten desprotegidas ante el acoso sexual. Pocas veces sus denuncias tienen éxito y el acosador generalmente sale libre y envalentonado. Solo quiero que me deje trabajar y no me moleste. ¿Es que no lo entiende? En el último decenio, muchos países han aprobado leyes sobre el acoso y han adoptado medidas para proteger a las mujeres en el trabajo. En la India, un tribunal supremo decidió que todas las instituciones con más de 50 empleados deben establecer una política contra el acoso sexual. También un comité de denuncias presidido por una mujer. La Unión Europea incorporó una definición jurídica del acoso en su directiva sobre igualdad de hombres y mujeres en el trabajo. Y desde el 2002, todos los Estados miembros tienen 5 años de plazo para convertirla en ley nacional. Y en América Latina ya son 7 países que han agregado una sentencia específica contra el acoso sexual. Si sales conmigo, te puede ir muy bien. ¿Cómo? Estás buenísima, mamita. Ay, un momentito, señor. Sí, sí, sí. ¿Aló? ¿Inspectoría de Trabajo? ¿Eh? Tengo aquí un caso buenísimo para ustedes. Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Ahí escuchábamos a manera de dramatización ciertas cosas cotidianas por las que muchas mujeres deben atravesar dentro de las instituciones. Escuchábamos una dramatización respecto a las instituciones vinculadas con el trabajo. Sin embargo, esto no solamente es parte de estas instituciones, sino que son parte de una práctica, de una cultura que hace que este tipo de palabras, piropos, que son vistos así, ¿no?, se den incluso dentro de las instituciones educativas. Y es justamente sobre eso que estamos conversando el día de hoy. No se olviden que nos pueden llamar al 2220966, 2220966, estamos al aire para que puedan realizar cualquier comentario o cualquier pregunta. Es así, el acoso sexual, se mencionaba en el audio, y lo menciona un poquito, ¿no? Tiene como base u origen en relaciones de poder, en relaciones de desigualdad, donde hay una figura que ejerce poder y otra figura que está por debajo de esa persona. Eso, por eso es que podemos hablar en los mismos términos, no solamente en espacios laborales, no, sino en otros espacios donde estas figuras se reproducen. Las instancias de instituciones educativas son un claro ejemplo, y han sido, además, no solo de eso, un claro ejemplo de cómo se reproducen estas relaciones a partir de la figura de la autoridad, por un lado, de quienes son autoridad administrativa dentro de las instituciones educativas, y además quienes son las autoridades académicas, ¿no?, que son los profesores y las profesoras, que ejercen ese poder de distintas formas. El acoso ha sido una de las formas más clásicas y además de las más difíciles de erradicar en las instituciones educativas, que tienen como una de sus características la impunidad de quien ejerce. Así es, hoy estuvimos en la Universidad Central del Ecuador con algunas compañeras y compañeros y pudimos recoger un vox populi respecto a una situación que actualmente se encuentra en desarrollo. Les invitamos a escuchar este audio con los testimonios de compañeras y compañeros y ya volvemos en un momento. ¿Qué opinas sobre el acoso sexual? Bueno, yo pienso que el acoso sexual es un acto denigrante para el ser humano, y nosotros como estudiantes estamos aquí para defender a nuestras compañeras que han hablado y las que todavía no hablan. ¿Crees que la universidad se ha manifestado o ha hecho alguna acción frente a esto? No, la universidad hasta ahora no nos da respuesta. Yo no estoy de acuerdo porque como hombre se me hace muy feo que a mis compañeras, profesores de tomar cosas muy indecentes. Estoy en contra y me gustaría que todos los profesores nos hiciéramos para un cambio. ha sido un problema que no ha ido, o sea, no ha tenido un gran impulso, pero yo creo que necesitamos los nuevos jóvenes para ir aumentando eso y generando que todas las personas anden y no se callen. Yo opino que el acoso sexual es una forma de manipular a las mujeres para que hagamos cosas que nosotros no queremos hacer. Entonces, por eso se supone que nosotras estamos unidas para poder luchar contra esto, para que en otros tiempos no haya más mujeres acosadas y esto se termine completamente. La universidad no, solo los estudiantes, porque de las autoridades no hemos tenido respuesta hasta ahora. Eso no está bien, o sea, no es nada ni siquiera ético para los estudiantes que están impartiendo las materias. Pero aún más, considero yo que es una carrera en la cual estamos queriendo comenzar la erradicación de eso, que ocurra situaciones al respecto, no está para nada bien. Casi nada, y lamentablemente las pocas personas que se han manifestado creo que no han sido escuchadas. Entonces, creo que se debería existir mucho más interés por parte de las autoridades, pues no es ni una ni dos, sino ya son varios casos que se han dado, no solo aquí, sino en la ciudad, en toda la universidad, donde ya es algo que tenemos que hacer. Yo realmente estoy totalmente en contra porque una mujer se vista como quiera vestirse, no le des un hombre a que pueda decirle algo o a tratar de tomar represalias sexuales contra la chica que tiene. Bueno, la cosa es, ¿cómo no le pongo un estado de represión? Porque ya que siempre se ha venido dando machismo, la mujer siempre se nos ha suprimido por razones obvias, aunque no tenga justificación. Pero el acoso es así, violencia, y no estamos, no tenemos cómo defendernos, ya que siempre ha sido un estado patriarcal. Entonces, creo que ya es hora de que las mujeres alcen la voz y salgan más que todo para defendernos como mujeres. En el tiempo que estoy aquí y que no te he escuchado, hemos escuchado ya varios casos que no han pasado más que por una simple queja, pero pasar a un estado mayor en donde se quiera hacer algo, no. Para mí creo que es una forma de represión que tiene prácticamente en este ejemplo que me dan los compañeros, que es cuando una persona tiene una relación de poder, y ejerce esa relación de poder para vender su propio. No tiene en sí una norma que restrinja eso o que tome leyes contra esas personas afectadas o contra las que hacen eso, pero por ese mismo motivo nos estamos manifestando, porque en sí la universidad lo que trata es de que eso no salga a la luz. Entonces, con eso vamos a conocer que algo está mal y ese algo debe cambiar. Ahí estábamos escuchando algunos testimonios que pudimos recoger el día de hoy en la Universidad Central. Estamos acá con la compañía de uno de los compañeros de trabajo social. Él es Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Él nos va a comentar algunas cositas que han venido pasando en la universidad. Justo como les comentábamos antes, el audio que escuchamos lo recogimos el día de hoy. El día de hoy hubo una marcha y un plantón en la Universidad Central. Y Javier estuvo ahí. ¿Nos puedes comentar un poquito por qué se dio esta marcha? Mira, hace mucho tiempo en la universidad había empezado a haber un malestar por cierto tipo de actitudes de un docente hacia nuestras compañeras. Uno como hombre también se da cuenta, ¿no? Entonces empezó a pasar el tiempo. Yo ahora estoy en tercer semestre. Empezó a pasar el tiempo y llegó un punto en el que ya no se pudo soportar más y ya era en realidad necesario que las autoridades y que más que todo que los estudiantes nos organicemos. Llegamos a escuchar nuestra voz. Son más de 10 casos en las que chicas dan testimonios que este profesor de manera malintencionada ha hecho cierto tipo de propuestas. Así es, eso justamente comentábamos, las relaciones de poder y de género se expresan de forma a veces no tan evidente dentro de las instituciones y de las instituciones educativas, en donde los profesores, en donde las profesoras, pero en su mayoría los profesores, están en condiciones de poder frente a los estudiantes, tienen elementos con los que ejercer mecanismos de miedo, como son las notas, y frente a ese tipo de cosas los estudiantes y las estudiantes estamos en desventaja, genera miedo, y justamente creo que esa es una de las cosas que han impedido que se haga más evidente, que sea más público fenómenos como estos. Sí, Javier, puedes comentarnos un poquito de cuáles han sido las acciones que se han tomado frente a esto. Mira, nosotros como estudiantes, primeramente cabe recalcar que nos sentimos desprotegidos por la asociación estudiantil, y esto sí es una denuncia pública, ya que existió una carta de apoyo al profesor, dejando a nuestras compañeras de lado, sabiendo que ellas son las que han sido víctimas de maltrato, ¿no?, de violencia de género. Además, lo único que se ha podido hacer es tratar de ver y estar siempre firmes que con el proceso que se da. Lamentablemente solamente se llevan sumarios en la universidad para que puedan pasar a tomar otras acciones legales, lo cual vemos como un proceso demasiado lento, como ir a pasos de caracol, mientras el profesor sigue dando clases, sigue ejerciendo su poder delante de nuestras compañeras. Yo solamente les llamo a hacer una reflexión, el saber que tienes que ir a levantarte todos los días a las 5 de la mañana para ir a ver a la persona a una persona que no quieres, que te violentó y que sabes que él tiene el poder, porque los estudiantes somos considerados la última rueda del coche en estos casos, ¿no? Entonces, es una forma de tortura también tener que ver a tu acosador todos los días, tener clases con él y saber que no puedes hacer nada. Casos como el de trabajo social son bastante comunes dentro de la Universidad Central del Ecuador y sabemos que no solo en la Universidad Central, ni siquiera es, porque hay comentarios de que esto pasa solo en la universidad pública, no es así, siguen pasando en todas las instituciones educativas. Y esto es bastante curioso, ¿no? Somos las mujeres la mitad, más de la mitad de la población educativa, sin embargo no existen medidas concretas por parte de la universidad, de las autoridades y tampoco de las asociaciones estudiantiles, como tú lo mencionas. Sin embargo, conocemos que ha habido y se está como emprendiendo un camino importante, que es justo levantar la voz, llamar a acciones más concretas, y a pesar de que está terminando el semestre ya, ¿no? ¿Cuáles han pensado que van a ser las siguientes acciones como estudiantes? Bueno, nosotros como estudiantes, lo que vuelvo y repito es mantenernos firmes, vigilantes con el proceso. Para esto también vamos a tratar de conformar una veeduría como estudiantes para que el proceso administrativo se lleve de la mejor manera, que sea eficaz, rápido y efectivo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que mucha de la gente que trata de denunciar con este sumario que se da en la universidad, muchas veces, en muchos de los casos, solamente llega hasta ahí, hasta una supuesta opción de lo que deben tener los profesores, lo que se debe hacer en la universidad. Entonces nos sentimos respaldados. Es por eso que nuestras acciones concretas son la veeduría y mantenernos firmes en el proceso para que el profesor por lo menos pueda volver a dar clases en trabajo social. Así es, hay que continuar con las demandas, con la voz en alto frente a este tipo de injusticias. Les enviamos un caluroso saludo a todos los compañeros y las compañeras de trabajo social y también a los compas que sabemos que nos están escuchando de sociología, de comunicación, y ahí un saludo grande a toda la gente de la Universidad Central. Sí, bueno, una cosa más, sabemos que siempre las acciones administrativas o todos estos líos como legales dentro de la universidad son súper complicados, y conocemos también cuán difícil debe ser y debió haber sido empezar este proceso. Solo recordar que tienen como el apoyo de nosotras también, somos parte nosotras también de la Universidad Central, sabemos lo que implica y lo duro que es estar inmerso en esto.